seguimos con los editoriales. Y lo tenemos acá, este editorialista nuestro. Día de reflexión. Que realmente, bueno, es una persona con una mirada diferente, original. Él es Marcelo Aliberti. Para hacernos el editorial de Marcelo Aliberti. Bienvenido, la verdad, Marcelo, gracias por estar acá. Gracias, Chi. ¿Quiere ecualizar un poquito antes? No. Tata, ya. No, a ver, estoy bien. Ahí estoy. Ahí estoy por los dos canales. Bien. Bueno, gracias, Che. Sí, no, por favor. Y en un primer momento de esta charla, hay la convicción objetiva de la acomodatividad de este locutor de Marras. Me hace sentir muy cómodo, viejo. Bueno, en serio, gracias, Marcelo. Bueno, qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Antes bien, quisiera destacar tu amabilismo, tu don de gentes. Tus principios ontológicos. Claro. Bueno. Ciertamente es menester reconocer que en tu programa radiofónico me relajo. Así que te sentís como te relajás. Así es, y siento que esta radio es mi casa. Bueno. Qué relajado que estoy. No estoy saltimbanqui. Está bien. Estoy meliflo. Bueno, te agradezco, la verdad que te agradezco que te sientas relajado, que te sientas como en tu casa. Y es tu casa, la radio es tu casa. Sentiste meliflo. ¿Cómo? Estoy relajado. Relajado. ¿Cómo te sentís? Relajado. Bueno, te agradezco. Vamos a tu columna, dale, vamos. Ahora vamos. No, ahora está mal así puesto. Es ahora vamos. Sí, con toda la cosa linda que te dijo. Está bien, pero que no haga. Destruye la lengua. Y lo haremos sin ambajes. Sí. Y sin embargo, debiere de afinar la gula para ello. No, y para ello, Carlos. No, estás afinado. ¿Vos sabés lo que se viene? No, ya sé. No. Golas atentas. Golas atentas. Arriba las golas porque ya llega. No, Marcelo. No me hagas arranque de la coleta con tradiciones principales. No me hagas. Ay, no te hagas problema, que a mí no me cuesta nada. No, Carlos, no es que te cueste. No es problema por vos. No, no es que no le cueste nada. Ya llega. De la mano de Hernán Abela. El ranking de las 40 contradicciones principales. Porque Marcelo Aliberti te canta las 40. Las 40 O. Atención. Y llegan los piojos. Subiendo del puesto número 8. ¿Estaba en el 8? Mirá. Al tercer lugar de estas 40 contradicciones principales. Bueno, bueno. Con este tema que ya es todo un clásico. Este es verdad, güey. Bueno. Verano del 92. Un tema de fuste que, según algunos capitostes, habla del faso. Sí, algunos dicen. ¿Cómo están, eh? Y la comunidad fumanchera se enciende un troncho de fuste y se pega un viaje antológico. Y ahora vamos, ahí está, ahí están los piojos. Y ahora vamos al número 2. Y ellos son. Ay, sí. Son los favoritos de Luis Pablo Ginger y de Adrián Gargiulo, que bailan al ritmo de Tarzan Boy, como siendo Tarzanes. Sí, dale. El éxito de Baltimora que llegó para quedarse, aquí, en las 40 contradicciones principales. Para volar, para volver con el ritmo análogo al que te recopa. Dale. Ahí va, y ahora lo más connotado. No, basta, Marcelo. Llega al puesto número 1. Bien, llegó el 1. El más votado. Bien, llega el 1. No, cantando. basta. Que llega nuestro ranking. Basta, Marcelo. No, escuchame una cosa, si querés pasar música, este no es el lugar para pasar música. Claro que llega el 1. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cuál es el puesto 1? No. Es dable estimar que me estás raleando el segmento musical, Carlos. No, sí, barra, sí. Ahí está. Nos dejás sin saber quién está primero. Yo había votado a Cyndi Lauper. Oh, bueno, ¿por qué? ¿Qué es eso? Bueno. No, él viene a editorializar, No te ningunees, Alben. ¿Qué tema habías votado de Cyndi Lauper? Yo voté Las chicas solo quieren divertirse. Ahí está, bueno, y bueno. Quédate tranqui. ¿Qué culpa tengo yo? Quédate tranqui que quedaste muy bien rankeado. Otra hora te digo dónde quedó Cyndi. Bueno, me da bronca, Marcelo, yo llamé para votar. Bueno, no te enojes, Jorge, también. Bueno, no estamos para discutir cómo está Cyndi Lauper, Jorge, en el ranking de este pibe, che, bueno, en serio. Estamos para votar. Bueno, llamó Jorge también, no se enojen. Dale. Vamos con el... Venís a hacer una editorial, una opinión, bueno. En otro orden de cosas, sí, habrá decirse que trajo un comentario editorialesco. Bien, bueno. Que a todas luces va a dejar en la audiencia radiofónica una marca. Bueno. Una marca de radio. No me echas a tu primo acá. Ese es el programa de Eduardo. Sí, ya sé. Ese sí. Programa de Eduardo no es. ¿Cuál es tu comentario? Va. Mi comentario versa. Sí. Y reversa. ¿Qué es reversa? Sobre una temática que nota y connota. Una miseria y remiseria. Bueno, que sí, me recuerda que tengo un auspicio de una remisería. Sí, pero miseria, dale, Ivy, perdón, dale, Ivy. Remisería no tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Remisería Casanova Remis. La primera de Isidro Casanova. Con los vehículos preparados para el riguroso terreno bonaerense. Máquinas y hombres que lo transportan por los caminos, por los más difíciles del conurbano. Casanova Remis. Para badenes, baches, lomos de burro y calles de tierra o fango. Atravesando los barrios de una provincia llena de caminos que conducen a un mismo lugar. Al peronismo bonaerense. Vaya donde vaya, hay una empresa que lo lleva. Casanova Remis. Porque si Evita viviera, sería pasajera. Escuchame una cosa. Gracias, está bien, me haces chivo de la remisería, pero que la remisería termine siendo una propaganda política, Marcelo, no da. Es que el dueño de la vida sería pasajera, no sé. Es que el dueño de la remisería es peronista, Carlos. ¿Y? Y bueno, ¿qué querés que sea? ¿Socialdemócrata, viejo? No, ¿no tenés alguna tarjeta de la remisería para darme, Marcelo? Sí, bueno. Suena que gente muy seria. No, es muy seria, acá te doy, tomá. Vos decís, escuchame, vos decís que vas de mi parte, así te llevan en el auto con patente. Ah, dale. Ah, tienen uno con patente. Ah, bueno. Dale, sí, mejor. Me agarra la tarjeta, joder. Más seguro. Pero acordate, decíte que vas de parte mía. Está mal. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos? Marcelo, ¿dónde vamos? Y para vamos no seguir perdiendo el tiempo, Carlos. ¿Qué? Y a... Sí, perdónenme que le hice perder el tiempo no, a Marcelo. Disculpa. Y a caballo de este comentario voy a ir directamente a mi editorial de hoy. Bien, de verdad. Dale, bueno, sí. ¿Cómo se llama el comentario? O llámase Francisco un Papa Pancho. Bueno, Y dice, bueno. Si quieren grabar, ahora es el momento, ¿no? Bueno, que graben, dale. Versión en Reggae Play. Dale, sí. Y ahora va. Bueno. Yo dejo un silencio. Sí, un dale, Marcelo, dale. Cuando yo haga silencio, usted pone a grabar. Uy, por favor. Ahí va. El Papa Francisco... Ahora me sonó la grabación. Vamos de vuelta ahora. Dios mío. Pongan stop. Vamos de vuelta. Así lo pueden grabar bien. Después lo cortamos y lo subimos al Facebook. No, nadie graba no con editar, que nadie Carlos. Está grabando con un cassette. Hago silencio y voy, ¿eh? Ahí va. El Papa Francisco, que no es santo de mi devoción, pues provengo de una tradición marxista y materialista. Ah, mira. Ha modificado la anulación de los matrimonios. Sí. En una medida vaticana que trae polémica. Sí. La anulación de los matrimonios ya es una realidad a todas luces. Pero cabe la pregunta de Marras. ¿A cuento de qué todos los matrimonios serán anulados por el Papa? ¿Y la gente que quería seguir casada? ¿Y ahora qué hace? Este pifi mayúsculo de la máxima jerarquía eclesiástica nos dejará a todos solteros. Más cabe y cupe preguntarse, ¿sí? ¿Todos solteritos y sin apuro? Escuché una cosa, listo. Marcelo, listo, sí, pongan stop. Sí, el Papa no anuló todos los matrimonios del mundo, no es que anuló todos los matrimonios. Espera, Barra, que quiero saber una cosa. Marcelo, ¿el Papa también anuló todos los casamientos judíos? Eso habrá que de ver, Alpe. No. Tengo para mí que anuló todos los matrimonios. No. Urbe et Orbi. No. Y Urtubey y todos. ¿Qué el matrimonio goy y el matrimonio gay? No, pero espera, esto es una pavada. Esto es una pavada. ¿Cómo el Papa va a anular todos los matrimonios del mundo? ¿Y vos qué querés que anule? ¿Y vos qué querés que anule, viejo? ¿Qué? ¿Los matrimonios de tu cuadra? No, pero... El Papa es mundial, viejo. Ah, sé que el Papa es mundial, pero la idea es ridícula, es un absurdo total. Bueno, ya que hablamos del Papa... ¿O no, Gerardo? Ya que hablamos de Papa, ahora te cuelgo un San Benito con velas y todo, está Carlos. Bien, no, está bien que... Ah, para eso te despertás. Y un San Antonio para que te busque un novio. Me cansaste, en serio, digo. No jodas, viejo, no, dale. Pero no es así. Yo no veo que tiene de absurdo anular los matrimonios. En todo caso, es para pensarlo. Pero es que anuló, alguien dice que anuló todo. Pensar. No hay nadie casado en el mundo. Alperín, pensalo. Pero, claro. Bueno, Alperín, no sé. Alperín, sí. Tu opinatividad intelectual es de fuste. Pero ahora yo me voy a ir y lo dejo pensando con Alperín, que yo lo siento como mi alter ergo. No, y para la señora es mi alter erga. No hay ergo. Y hasta la próxima. Alter ego, voy, no alter ergo. Bueno, andá. Amigos de la radio pública, dale, Avela. Marcelo Aliberti presentó el editorial de Marcelo Aliberti. La monserga analítica que pone sobre el tapete los temas que más perspectivan a la sociedad. Con una opinatividad de fuste y con un criterio que le pone el sayo a la realidad. El editorial de Marcelo Aliberti. Con la locución, producción, cotejamiento, con notabilidad, lucubranza, diseño de arte. Puesta en el aire, puesta en tapete, y puesta de sayo de Marcelo Aliberti. Aquí, aquí en Radio Nacional, donde el rock vive, pero después viene Silvio Rodríguez y lo saca carpiendo. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.